verás una noche sin estrellas. Un sol sin rayos, un cielo sin pájaros. Una flor sin perfume, una fruta sin sabor. Media persona, ser incompleto. Media persona, ser incompleto. ¿Qué me falta? Dime qué me falta. ¿Qué me falta? Dime qué me falta. La mirada de una persona amada. La mirada de una persona amada. Siento como un árbol sin hojas, una noche sin estrellas. Un sol sin rayos, un cielo sin pájaros. Una flor sin perfume, una fruta sin sabor. Media persona, ser incompleto. Media persona, ser incompleto. ¿Quién soy yo? Solo perdido en este mundo. ¿Quién soy yo? Humano sin futuro, enamorado del pasado. ¿Quién soy yo? Viajero solitario, aventurero nostálgico. ¿Qué me falta? Dime qué me falta. ¿Qué me falta? Dime qué me falta. La mirada de una persona amada. La mirada de una persona amada. Una persona que me comprendería.